Y el viernes hubo un brutal desalojo contra vecinos del barrio Comechingones de Cuesta Blanca, ahí cerquita de Villa Carlos Paz. Gente que está incluida en la organización, en el encuentro de organizaciones, una organización amiga con la que siempre dialogamos, que siempre estamos en contacto. Y bueno, además de la represión contra las familias y los niños, fue encarcelado Emanuel Carrizo, uno de los miembros de la comunidad, detenido por defender su vivienda, ¿no? Con donde vive con su familia y donde nació su hija. En estos momentos, desde las 10 de la mañana, hay una concentración en Icho Cruz para exigir la libertad de Emanuel y, bueno, denunciar la violencia policial, ¿no? Que hubo el viernes en el desalojo, dentro de lo que el encuentro de organizaciones denuncia como un incremento, ¿no? En la utilización de la fuerza pública en todos estos barrios que han nacido sobre tierras fiscales o tierras que estaban en desuso y bueno, con una organización comunitaria como sucede en muchos lados de Córdoba y como agitan ahí los compañeros de tierras del EO. Dice el comunicado: denunciamos la violencia y abusos ejercidos contra las familias Carrizo, Leliebre, Céspedes, Kruger, Maggi en los operativos llevados a cabo el día viernes 5 de agosto con órdenes de desalojo ilegales libradas desde la Fiscalía Primera de Villa Carlos Paz a cargo del fiscal Marchetti, firmadas por el juez de control Strasorier, las cuales restituyen irregularmente los terrenos a supuestos poseedores sin el correspondiente juicio que determine quién es el legítimo poseedor, violándose las garantías constitucionales. Responsabilizamos a la Fiscalía Primera de Villa Carlos Paz por su acción irregular en complicidad con la comuna de Cuesta Blanca, utilizando las fuerzas policiales para defender sus intereses privados, dejando en situación de calle a estas familias y también de haber violado los derechos de estas personas y por sobre todo de los niños, ya que hubo disparos, maltrato físico hacia una mamá con su hija en brazos. Hacemos responsables también a los personajes nefastos de siempre, estafadores inmobiliarios que lucran con la tierra vendiendo posesiones de cosas que no poseen y torciendo el brazo de la ley para quedar como damnificados, los cuales han sido imputados judicialmente por los delitos mencionados. Exigimos la inmediata liberación de Manuel Carrizo, detenido por defender la vivienda que habita legalmente con su familia y lugar donde nació su hija. Alertamos a la población la inminencia de próximos desalojos ilegales, estando expuestos nuevamente a la violencia física e institucional por la que estamos en constante peligro. Estábamos en comunicación, ahorita sí pudimos conseguirlo con Yanina, parte del barrio Comechingones de Cuesta Blanca, que el viernes sufrió un brutal desalojo y bueno, están marchando, entre otras cosas, para exigir la inmediata liberación de Manuel Carrizo, uno de los compañeros que viven en este barrio recuperado y popular. ¿Cómo estás, Yanina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y pido disculpas por los llamados. Está todo el mundo llamándome y están difíciles las comunicaciones. Dale, claro que se entiende, por supuesto. Contame un poco cómo, qué está pasando, cómo se está desarrollando la actividad que habían planificado para hoy. Bueno, acá te cuento que estamos con los vecinos, un grupo bastante lindo, haciendo la caminata solidaria para exigir la inmediata liberación de Manuel, nuestro vecino detenido por resistirse al desalojo de su única vivienda, el cual cayó detenido junto con su compañera y su bebé de 2 años. Es gravísimo lo que pasó el día viernes, ¿no? 3 familias desalojadas. Una con mucha violencia, ¿no? Por resistir al desalojo. Queremos denunciar también el gravísimo hecho de que metieron una menor a un móvil policial y estuvo prácticamente secuestrada durante 3 horas porque no sabíamos dónde estaban, nos tenían de acá para allá, desde Ichocru a Carlos Paz, diciendo no, que estaba en Ichocru, no, que estaba en Carlos Paz, no, que estaba en la alcaldía, no, que estaba en la unidad judicial. Y realmente pasamos un momento de mucha tensión porque no sabíamos dónde estaba Ailén con su bebé. Y queremos denunciar también que estos desalojos son totalmente ilegales. Nosotros estamos habitando la tierra y ejerciendo un derecho real, como dice el Código Civil. Ejerciendo la posesión es un hecho, no es un papel. Tiene que ser real, continua y pacífica, ¿no es cierto? Ajá. Yanina, contanos un poco hace cuánto surgió el barrio Comechingones y cómo. Nosotros hace 4 años que estamos habitando estas tierras que están totalmente posibles a ocupar. Y venimos con un proyecto de barrio, ¿no? Bastante lindo. Queremos construir nuestra biblioteca popular. Tenemos el lugar donde nos juntamos, el terreno comunitario, donde nos reunimos en nuestra asamblea los días martes. Tenemos muchos proyectos en el barrio, la construcción de una cisterna de recolección de agua de lluvia, y bueno, un montón de proyectos y cosas para seguir, y queremos que nos dejen vivir tranquilos y crear nuestros hijos en un lugar hermoso, como es nuestro barrio, ahí en medio del monte, que es el lugar que elegimos, ¿no? Uh-huh. También forman parte, ¿no?, del encuentro de organizaciones y están en red con muchos otros barrios de las mismas características, ¿no?, que también han sufrido desalojos y hay como una circunstancia particular de represión en estos momentos. Sí, claro. Nosotros formamos parte del colectivo de tierras, del encuentro de organizaciones, que venimos trabajando en conjunto con otras tomas, con otros cumpas, que también estamos llevando a cabo la ocupación de la tierra, ¿no? Que no es delito, que estamos buscando una mejor forma de vida, la construcción de nuestras viviendas con nuestras propias manos, de la forma que elegimos, que queremos, charlando nuestras problemáticas, nos juntamos una vez por mes y ahí nos apoyamos y compartimos ideas, sueños, todo. Y es donde nos sentimos fuertes y unidos, ¿no? Porque esto individualmente no se puede llevar a cabo. ¿Quiénes reclaman, digo, estos terrenos? ¿De dónde nace la denuncia contra ustedes? ¿Y qué legalidad, bueno, sí, obviamente tienen, pero digo, qué legitimidad tienen sobre ese terreno? Queremos recalcar que este desalojo violento de la familia Carrizo Lelier jamás han sido llamados a declarar, jamás han recibido una notificación de aviso de desalojo, de nada, no han sido enjuiciados. Este desalojo estaba a nombre de otro vecino, que no correspondía con el lote, y el desalojo lo efectuaron igual. Por eso somos responsables de todo lo que pasó a la Fiscalía, a la Comuna de Cuesta Blanca y a la Policía de Córdoba. Estos chicos, como te decía, no tienen causa. Los denunciantes son los mismos personajes nefastos de siempre, ¿no? Son empresarios inmobiliarios, más que empresarios son estafadores inmobiliarios, porque lo que hacen es vender posesiones que no poseen, porque no están ejerciendo su derecho, no están llevando a cabo esa acción. Ellos dicen que poseen la tierra donde nosotros vivimos. Ya han blanqueado la situación de que no tienen escritura, igual siguen insistiendo, ¿no?, con negociados, ¿no?, que están en conjunto con la comuna de Cuesta Blanca, señora jefa acumulada Andrea Jordán. Algo que sucede en casi todo Córdoba y también nos afecta acá localmente, ¿no? Es como una cosa común. Sí, es lo que se repite, ¿no? En toda Córdoba, en Punilla, es como red común. Y yo creo que casi toda Latinoamérica sabe como es la historia de la tierra, y cómo estos personajes se quieren ir adueñando con un papel de la tierra. Yanina, todo nuestro apoyo ahí para el barrio, todo nuestro cariño y nuestro aguante, y bueno, ojalá podamos seguir resistiendo ahí en el territorio. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por sacarnos al aire, por difundir nuestra problemática, y invitamos a todos los que quieran conocernos, a conocer nuestros barrios. Las puertas de nuestro barrio están siempre abiertas para que quiera compartir un mate y charlar con nosotros, saber quién somos. Ahí estaremos visitando entonces, Yanina, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, saludos a todos. Córdoba, contacto telefónico. Hablábamos entonces con Yanina, integrante del barrio Comechingones, una ocupación ahí, un barrio como cualquiera que pueda ver por acá, un barrio hippie con construcciones de adobe, con biblioteca popular, con todas esas cosas que nos gustan, con derechos de posesión y algún vivo que se quiere vender la tierra por mucha guita y está entongado con los poderes comunales, los poderes policiales, y el viernes se efectuaron una brutal represión, incluyendo eso que decían, ¿no? Que llevaban un niño encanado en el celular. Y como suele suceder, que son lugares que están abandonados, que la tierra está en muy mal estado, y que llega un grupo de gente, un grupo de familias, y lo arregla, lo acomoda, empieza a vivir, por ahí hace esfuerzos, alguna pequeña obra de infraestructura de agua, y ahí alguien le ve el sentido más económico, inmobiliario, y empiezan a especular. Y bueno, ahí se escuchaba la marcha, ¿no? El ruido de los vecinos detrás marchando, aplaudiendo, se escuchaba que estaban movilizándose para reclamar la libertad del compañero preso. Emanuel Carrizo, que fue preso por defender a su familia. Estamos hablando ahí cerca de Villa Carlos Paz, cerca de dicho cruz, el barrio Comechingones de Cuesta Blanca.